Hola, muy buena, chicos. Ya estamos aquí una semana más con nuestros amigos los albañiles de la construcción. Vamos que sí. Entre arenas y cemento y cubas de hormigón. Eso, albañiles. Con tales chapas y hierros, la radial o el vibrador. Sus alegres piropos. Si anata los chayesos o el martillo compresor. Un piropo que le vendría muy bien a nuestra siguiente canción. Aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. Canción de los happiness. ¿Sabéis? La verdad estrecha. Esa. Siempre con chistes y bromas o entonando una canción. Aquí la tenemos. Hacemos lo otro para mañana. Cantar contigo me llena de alegría. Solo cantaba, niña. Dejemos todo lo demás para otro día. Pero que se estén refiriendo a jugar a parchín. Quisiera besarte pero sin ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte. No me hace comentario. Saber esperar, es saber esperar, es saber esperar. Amo a Laura. Pues tírate la picha corta. Esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura. Pues te va a quedar. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Pues te la para acá, que está muy buena. Joven, recuerda que el amor nace del respeto. Ya, ya. Que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. Amo a Laura. Y nos despedimos ya con esta pequeña prueba para nuestro amigo Daniel del Foro. Ánimo con tu proyecto. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.